comandante tierra y pan. La bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al sol. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias, usuarios, de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, el sistema YBKE Mundial a nivel nacional. Nos complace mucho acompañarles en esta, bueno, recta final, una recta final de una muy breve, muy corta campaña electoral, pero nos complace igual estar con ustedes. Está en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, Desiree Santos Amaral, al frente aquí en YBKE. En la dirección general está la licenciada Raquel Ruiz Sánchez. En la jefatura de prensa, José Manuel Coa. En los controles está el inefable Nacho Hernández, Ignacio de la Coromoto y Concepción Hernández, como se le conoce por su partido de nacimiento. Está en la producción del espacio Marisol de Brot, y aquí frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel. Certificado de Producción Nacional Independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. ¡Qué belleza de eventos! Bueno, de todos los eventos que hubo ayer. La Revolución de Oriente, ¡qué maravilla! ¡Qué belleza! ¡Qué orgullo ser venezolano! ¡Qué alegría nos da que las venezolanas y venezolanos tengan ese sentido de compromiso tan hondo por la patria! Nos complace muchísimo, definitivamente, que se esté dando, se esté experimentando este proceso tan maravilloso en nuestra sociedad. El día de ayer se batieron récord en todos los sentidos. El récord de la gente movilizada simultáneamente en casi la mitad del país, pendiente de su compromiso, de su lealtad a la revolución. El récord de Nicolás Maduro, bueno, recorriendo todos esos espacios, asumiendo su responsabilidad, tal como se la encomendó el comandante Chávez y como se la ha exigido el pueblo venezolano, en función del juramento que hizo en nombre del comandante el día 10 de enero, para que el mundo entero entendiera que aquí no se va a detener la revolución, que el pueblo ha asumido la responsabilidad de seguir adelante con la transformación y la construcción del bienestar y del porvenir, como Chávez así lo planteó. Y el récord también, en cuanto a Maduro, de resistir esa jornada. Nosotros que estamos habituados a la ejercitación de la voz, de las cuerdas vocales, de manera más o menos frecuente en eventos como las conferencias que venimos dando. Por cierto, hoy tenemos una charla que vamos a estar compartiendo con varios colectivos ahí en el Palacio de Gobierno de la Jefatura de Gobierno del Distrito Capital, ahí en la Plaza Bolívar. Están cordialmente invitadas e invitados. A partir de las 5 de la tarde vamos a estar ahí, seguramente hasta las 7 y media, 8 de la noche, y estamos seguros va a ser una actividad más que fructífera desde el punto de vista de su propósito de formación y, bueno, previo al proceso electoral. Pero como decía, nos parece admirable el trabajo del candidato de la patria, Nicolás Maduro, el aplomo, el control, la capacidad que tiene para el liderazgo que ha venido demostrando, la estrecha conexión con el pueblo, la capacidad que tiene para conectarse con el pueblo, es algo que en verdad es admirable y digna del mayor reconocimiento. Ahí estamos viendo a un hombre que está dando esa batalla con el esfuerzo que ello comprende, recorriendo estados, varios estados, pero no como aquel que anda por ahí en unos toque y despegues con unos mitincitos de 5 minutos. No, aquí lo vimos, un verdadero récord histórico lo que sucedió ayer. Hasta la 1 de la mañana estuvo la gente ahí esperando para escuchar a Nicolás Maduro en Barcelona. Y bueno, apenas minutos antes estuvo en Nueva Esparta, allá en Margarita, en la isla de Margarita, en el estado de Nueva Esparta, antes en Monagas, en fin, una jornada verdaderamente impresionante, además por la cantidad de gente que había en cada evento. Nosotros que tenemos tanto tiempo recorriendo el país en actividad política, no podemos sino sorprendernos de esa extraordinaria capacidad del pueblo para entregarse como lo hicieron. Y hubo además cosas maravillosas. En cada uno de los eventos hubo su particularidad, su expresión regional propia, es decir, no es un formato que está repetido así al calco de arriba abajo, no. Es un encuentro auténtico con cada uno de los que van ahí, de los participantes en cada una de esas poblaciones, de esos estados. Y uno en particular, nosotros queremos resaltarlo, que fue muy emotivo, de unos niños que se han hecho famosos por el canto que le hicieron al comandante en el momento de las exequias fúnebres ahí en la Academia Militar. De verdad, una circunstancia maravillosa dentro de todo lo terrible, que hayan aparecido los niños, una cosa insólita, pero que están en perfecta correspondencia con lo que fue siempre Chávez. Chávez, ese encuentro tan cercano con los niños, tan permanente. Parte de lo que nosotros hemos insistido acá, que hay que estar atentos en esto. ¿Ustedes no se han dado cuenta que Capriles no se le acerca a ningún niño? Más bien lo rechaza. Un tipo que habla de futuro, no sé cuánto y tal, pero que no tiene a quién deberse, no tiene hijos. Entonces, ¿cuál es el seguro de vida que tiene el elector con ese candidato? En cuanto a la propuesta, de si es verdad o es mentira lo que está diciendo con el futuro del país. No hay ningún seguro, porque él puede irse para su apartamento de Nueva York al día siguiente de que él lograra, en el supuesto negado, ganar las elecciones, y deja aquí todo el mundo embarcado, porque él no tiene aquí ninguna raíz que cultivar. A eso es a lo que nos hemos referido cuando hemos dicho hay que estar pendiente a lo que está detrás del discurso. No estoy hablando de lo que está detrás de la tarima, no, estoy hablando de los contenidos detrás, la significación detrás de la semántica, la simbología, todo lo que uno tiene que buscar, porque aquí no hay manera. O sea, ¿qué le va a uno a estar oyendo a Capriles que uno le resulte interesante? Nada. Y como digo, y Maduro tampoco. Maduro, lo que nosotros tenemos que oírle es que él está ahí representando la promesa que tiene todo el pueblo de que se va a continuar la revolución y que él va a seguir con el plan de la patria. Ese es lo que necesitamos. Esta campaña por eso tiene 10 días. Pero entonces hay que mirar detrás del discurso. Y en ese sentido, esto es importantísimo. Anoche vimos uno de los momentos más emotivos después de la partida del comandante que hemos visto en todo este periodo. Una cosa de verdad que le movió la fibra, yo estoy seguro, a todo el país que estaba viendo aquello. Esos niños con ese canto tan maravilloso. Vamos a escuchar ese canto de los niños. Ellos son Lucía y el Potrillo. Padre comandante y amigo, hoy el pueblo es fiel testigo del porvenir, la la la. Vives en mí, porque entregaste tu vida, Latinoamérica está unida solo por ti. Seguimos Bueno, fíjense ustedes, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la belleza real, verdadera, auténtica, que no es fingida? Esos son los niños Lucía Valentina, que ella además se expresa tan bonito, que le habló con esas palabras tan sentidas a Nicolás, como las que le dijo ahí frente al féretro al comandante, y que emocionó tanto a la gente en cada oportunidad. Carlos Romero, el potrillo, el hijo del potro Álvarez. Que entonces uno ve ahí lo que yo he estado hablando todas estas semanas. Cuando uno tiene hijos, uno se preocupa por levantarlos de la mejor manera, y eso es lo que vimos anoche, cómo estaba tan conmovido el potro. Se le salían las lágrimas a todo el mundo en la tarima, pero el potro en particular, viendo a su hijo expresándose de esa manera tan madura, tan inteligente, con tanto amor por la patria. De eso se trata, hermanos. No es un show de mises, como quiere ponerlo la gente de la derecha. A ver si el otro es no sé qué y tal. Yo no les puedo explicar aquí la cantidad de barbaridades que se vieron en esa marcha, en esa concentración lastimosa del día domingo ahí con Capriles, en detalle, porque hay una cantidad de barbaridades, incluso de obscenidades, que están transitando por ahí por el Twitter todavía. Yo lo más que puedo decirles, con el mayor respeto a todas y todos, es que visiten la cuenta @soyaranguibel, vean ahí los Twitter, ahí yo he puesto algunas de las barbaridades de esta gente, pues no puedo explicar aquí, de lo extremadamente grotesco, obsceno, de la forma como esta gente, porque todos son igualitos, todos se expresan en los mismos términos, no solo con el odio, sino con la procacidad, la bajeza, la ruindad de alma. Anoche decía el potrillo algo que definitivamente tiene que ser motivo de reflexión para todas y todos, y quiero hablar hoy en este programa especialmente dirigiéndome a esa gente que iba en esa caminata para escuchar a ese mediocre candidato. Me refiero a la gente que cree que tiene una posición digna porque es de oposición. La posición de oposición hoy en día es la más bochornosa y lamentable que puede haber como posición política. El niño Carlos Romero anoche habló de la agresión de la que ha sido víctima a través del Twitter. El Twitter de un niño. No explicó, por supuesto, porque es un niño que con esa edad probablemente tendrá unos 10 años. Habló con un sentido de la ética, de la moral, que no mencionó en lo absoluto ninguna de las agresiones, pero nos la imaginamos, porque somos víctimas, como decimos, consuetudinariamente de esas agresiones de esta gente desalmada y vil de la oposición. Y este niño nos hizo caer en cuenta de hasta dónde, que ni nos imaginábamos, no podíamos pensarlo, hasta dónde puede llegar el carácter salvaje de esta gente miserable. Han agredido al niño por Twitter, de tal manera que él decía que él, bueno, los perdonaba, que él, bueno, le ha llegado mucha gente, mucha más de la que se le ha ido, pero él decía, bueno, perdí como 1,000 seguidores. Un niño de 10 años que perdió como 1,000 seguidores, que tuvo que borrarlos por la cantidad de insultos y de vejaciones que estaba recibiendo. Esa es la gente de la oposición. Hay alguna gente que incluso en el ámbito de los compañeros de trabajo y la gente de la revolución le dicen a uno, bueno, Alberto, pero espérate, no te exceda, que no todos son así. Todos son así. Absolutamente todos los que estén en oposición son unos miserables. Porque si están viendo toda esa miseria y no se separan de ellos, no hacen distancia de eso, la están convalidando, esa ruindad humana. Todo el que está en la oposición creyendo que es que tiene que calarse eso, esa condición de bajeza, y ser solidario con ella, a cuenta de que es antichavista, está siendo simplemente copartidario de ella. Porque perfectamente se puede estar en la política y decir, mira, yo no convalido esto, yo no estoy en esa situación, pero decirlo públicamente, no cuando uno lo señala. Entonces, insisto, todo el que sea votante de Capriles es un ser miserable. Y eso lo voy a decir hasta la saciedad, porque esas ruindades no se hacen. Ese ataque a un niño de 10 años que le está cantando al presidente de la República que falleció y que esta gente trató siempre como un mico mandante, empezando por el candidato que hasta ayer mismo estaba burlándose del comandante en su enfermedad, diciéndole ese gordo no camina, yo sí recorro, no sé qué y tal, o es que nos vamos a olvidar de eso. Ese tipo es un canalla arrastrado, una rata miserable, ese candidato que tiene la gente de la oposición. Porque además de los insultos, es que entonces tiene el juego de que inmediatamente después dice, yo no dije nada de eso. Que fue lo que dijo cuando el golpe, que se puso un flu de seda para ir a la Asamblea Nacional a decir que él no estuvo por ahí, que no sé cuánto y tal, y todo el mundo lo está viendo durante 14 años en los videos donde él estaba extralimitándose en las funciones de alcalde, que no le correspondía ir a estar cayéndole a pescosada a los ministros y llevándoselo en linchamiento público, asaltando embajadas y después metido un carro de madrugada en un asunto ahí pornográfico, etcétera. Todo eso lo sabe el país. Y entonces resulta que después él dice, yo no fui, yo no estaba ahí. ¿Es por ese candidato el que va a votar esta gente? Eso es lo que ellos están diciendo, que eso es lo correcto para el país. Eso es lo que quieren como presidente, después de que hablan tanto de la patria y de la constitución y no sé cuánto. Y va a ponerse mequetrefe de presidente de la república. No, hermano. Así no se puede. A esos niveles de irresponsabilidad no se puede llegar. Un tipo que está capturado en las mentiras de manera permanente. Como esto. Escúchenlo aquí. A ver si es verdad o es mentira lo que yo les estoy diciendo. Durante más de una hora de la que estuvo la gente bajo el sol en la Avenida Bolívar, la poca gente que le fue ahí, la gente tuvo que calarse muchísimo más tiempo del necesario, porque este sujeto estuvo como reina de carnaval, paseándose por entre la gente en una carroza repartiendo gorras. ¿O no lo vio usted? ¿Usted se va a cegar a eso? ¿Era o no era montado en una carroza repartiendo como reina de feria gorras? Bueno, pero óigalo aquí hablando. ¿A quién vamos a engañar? ¿Cómo es eso de que no, que es que Capriles es una cosa distinta, una cosa nueva? ¿No se da cuenta que es un mentiroso viejo? ¿Que es un farsante? ¿Hasta dónde se lo vamos a decir? ¿Hasta cuándo hay que explicarle aquí a esa gente que cree que está haciendo algo glorioso por la patria, votando por ese miserable? ¿Hasta cuándo hay que explicarle que lo que está haciendo de verdad es engañarse a sí misma? Si no está engañando a Venezuela, porque van a perder. Van a perder de la manera más aplastante, porque la mayoría del pueblo es decente, sépanlo. La mayoría del pueblo, aunque no sea revolucionario, aunque no sea chavista, es decente. Los que están votando por Capriles son la indecencia, son la piltrafa, la escoria de la sociedad venezolana que en mala hora tenemos todavía y que no hemos logrado salir de ella. Esa piltrafa de gente es la que está convalidando esto que acabo de mostrarles aquí. Un mentiroso enfermizo. Además de las otras enfermedades que tiene, que están constatadas y que se le verifican en el rostro de manera permanente. Eso que están haciendo, y me perdonan los camaradas que yo tomé hoy este programa para hablarle directamente a esa gente que uno vio en esa marcha, que viene del barrio, alguna de ellas. La mayoría son de esa clase media farsante, que anda viajando, derrochando dinero, pidiendo dólares a Cadive de manera desbocada, 4 veces y 5 veces al año para ir a recorrer el mundo, a dejar los dólares por allá destruyendo nuestra moneda. Y entonces resulta que quejándose del gobierno revolucionario, encaramados encima de la majestuosidad de la misión Vivienda Venezuela, pero entonces denostando de ella y destruyéndola. ¿Cómo harán? Porque lo que piden es ni siquiera un instante en el poder para destruir todo lo que tenga que ver con chavismo. Ellos lo demostraron, no es un discurso de los chavistas que le estamos diciendo. Ellos mismos, ustedes mismos que me están huyendo, escuálidos, saben que ustedes lo único que quieren es llegar aunque sea un segundo al poder para destruir todo lo que tenga que ver con Chávez. Eso fue lo que hicieron en abril del 2002. Y es lo que están buscando con los muchachitos esos nalguitas blancas que andan buscando alborotar otra vez, que creyeron que porque estaban en el este del este iban a estar protegidos en sus acciones golpistas. Y anoche se dieron cuenta que por ahí también están los chavistas, porque los chavistas están en toda Venezuela, para que lo sepan, y somos mayoría. Hacemos la pausa y ya regresamos. Comandante ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Bien, seguimos con ustedes. Recordamos los teléfonos de la Mensajería Popular: 0416-905-1602, 0412-379-1397. Estamos ahí también en el portal más completo de la información en nuestro país, www.radiomundial.com.be, Y les recordamos nuestra página personal, soyaranguibel.com. Ahí, por cierto, está el video de estos niños que estábamos escuchando ahorita. Yo quiero pedir disculpas. Son muchísimos los mensajes que hemos recibido por el Twitter y por la mensajería de texto pidiéndonos que corrijamos. Y yo con mucho gusto y sentido de la responsabilidad lo hago. Yo me confundí. Yo tengo apenas hora y media que dormí nada más. Porque ustedes saben, pues esta es la dinámica hoy en día. Y yo entendí anoche cuando Nicolás saludó a los niños y entonces saludó a los que estaban ahí, como se dirigió al Potro Álvarez, y el niño le dice en el potrillo, bueno, fue, me traicionó el subteniente. Pido disculpas, el niño no es hijo del Potro Álvarez, sino de Carlos Romero, que es como él se llama, así se llama su papá, y ellos son de Táchira. Me lo aclaró mucha gente por acá. Nosotros le agradecemos que estén atentos y que nos ayuden. Siempre estamos dispuestos a eso. Hemos dicho, nosotros no vinimos a buscar ningún premio Nobel de literatura acá, y lo que queremos es trabajar por ustedes y para ustedes. Pero leo algunos de los mensajes, ¿me lo permiten? Voy a leer ahorita los Twitter. Nos dicen aquí alguien que obviamente es un escuálido. Soy Aranguibel, los niños votan. Esta es la forma como está. Por eso es que a Capriles no se le acercan los niños. Porque esta gente no quiere ni a los niños, ni a su mamá, ni a nadie. Esta gente quiere billetes, quieren dólares de Cadivi. ¿Entiendes? Entonces, cuando uno está hablando de los niños en el marco, en el contexto de esta propuesta, que es la transformación de la patria para construir el bienestar y el porvenir del país, esta gente dice que no, que los niños no tienen nada que ver con eso. Betancourt decía que los militares tenían que estar en el cuartel, y eso es lo que están diciendo yo ahorita. ¿Por qué? Porque un militar en el cuartel no es un militar que esté activado en función del desarrollo del país. Cuando hay militares patriotas, ese militar es peligroso para la gente de la derecha, porque los Estados Unidos quiere es que haya una desolación militar en el planeta para permitir que los militares norteamericanos, los marines norteamericanos, estén en el ámbito del globo terráqueo dominando todas las sociedades en el mundo. Por eso Estados Unidos sí puede tener 380 bases como tiene en el planeta entero. Y eso no le molesta a nadie en la oposición, nadie de esos que estaban marchando les molesta. A ellos les molesta es que haya ministros que son militares, que están trabajando por el pueblo. ¿Por qué? Porque Rómulo Betancourt dijo que los ministros tenían que estar en el cuartel para que pudieran estar aquí a sus anchas los asesores gringos en el ámbito militar. Yo voy a insistir sobre ese tema, pero voy a seguir aquí con los mensajes. Soy Aranguibel, Carlos el Potrillo no es hijo del Potro Álvarez. Es correcto, el Potro estaba conmovido por el mensaje, eso nos dice Erimar Poleo. Henry Rodríguez nos dice, siga dándole así, mi hermano, que si a alguno les parece fuerte es porque no se imaginan lo que sería un gobierno de derecha. Nos dice Cachibolín, nos dice Capriles, en el meeting estaba deseando que lloviera para imitar el cierre de campaña del gigante. Moreno Michael, retírate, le dice. Ciertamente, yo puse ahí, búsquenlo en el Twitter mío, en Soy Aranguibel, una comparación fotográfica de cómo Capriles estaba tratando de imitar al comandante, hasta en los gestos que no tenían ningún sentido, ninguna explicación en el meeting de Capriles. Como por ejemplo esa imprecación al cielo en un gesto maravilloso que es una de las fotos más hermosas de Chávez el día del mitin de cierre, el 7 de octubre, el 4 de octubre pasado, bajo aquel torrencial aguacero, Chávez, que todo el mundo esperaba que no iba a ir porque con su estado de salud no era conveniente, digamos, en la lógica de la gente, que Chávez estuviera ahí. Sin embargo, Chávez se presentó y entregó el resto ahí y dijo, no, yo tengo que estar porque la gente está desde las 8 de la mañana bajo ese palo de agua esperándome. Y así, bueno, como siempre ha sido Chávez, lo vimos ese día. Y entonces Chávez saludó al cielo, agradeciéndole al Padre Eterno la posibilidad, bueno, de estar ahí. Y esa foto, que es una de las más hermosas fotos del comandante que nosotros recordemos, bueno, fue la que quiso imitar Capriles el fin de semana. Yo lo tengo ahí comparado, busquen ustedes en mi Twitter, en Soy Aranguibel. Soy Aranguibel, nos dice Victoria Torres, hablando claro y raspado, diciéndole las verdades como es, a través de YBKE Mundial. Nos dice Liliana Lila Pinto, te voy a decir algo de todo corazón, te amo, hablas como a mí me gusta, te admiro y te respeto. Yo tengo que leer también estos mensajes, no vayan a creer que es aquí, pero es que esto le levanta el ánimo a uno, esto es una gente maravillosa. Nos dice Jasparra, luego que se paseó como la reina del día de San Patricio, repartiendo gorras, repartía Gatorade, patrocinado por, y ahí sigue, pero no lo puedo buscar. Nos dice alguien que firma CEPB, estoy en total acuerdo con usted, camarada. Ese payaso que tienen como candidato es un sátrapa. Y yo voy a completar entonces la idea que hemos venido tocando respecto de eso, de lo que yo he dicho es lo más importante que debemos ver ahorita, las cosas que están detrás del discurso, porque es donde debemos nosotros agarrarnos para tomar la decisión correcta. Yo les he dicho, hay que estar atentos a algo que para muchos pudiera ser inexplicable y para otros, por ejemplo, a la gente de a pie de la oposición a la que me he estado refiriendo hoy, pudiera sonar a que por fin aprendió Capriles, cuando lo ven que está hablando de lo bien que están las misiones, de lo bien que ha sido la gestión de gobierno del comandante Chávez, lo grande que ha sido el liderazgo del comandante Chávez. Cuando ven todo eso, esta gente que son incautos, neófitos del cerebro, desde el punto de vista político por lo menos, pudieran pensar, oye, qué bien, fíjate cómo va creciendo, ¿no? Tiene ya una cosa de estadista y qué sé yo. Eso lo pudieran estar pensando y nosotros hemos alertado. Lo que sucede es que en el ámbito de la democracia que conocemos, la elección es un instrumento de dominación de los sectores hegemónicos en la sociedad. Los sectores dominantes no solo dominan porque manejan el gran capital, controlan la economía de los pueblos, sino que tienen que controlar también la política, pero como no son políticos, es una responsabilidad muy grande la que le estarían dando a gente del pueblo, que es la que está en los partidos políticos, si ellos no tienen una herramienta de control, de sometimiento de la sociedad de manera permanente. Ese instrumento es lo que se conoce como el Estado. La estructura que conocemos, el Estado regido por una constitución, unas leyes y unos poderes, que son el ejecutivo, el legislativo, el judicial, en el ámbito de la democracia, digamos, más universal. Ese modelo es el que permite que los sectores dominantes actúen sobre la sociedad a través de esa estructura y la mantengan desmovilizada. Eso que nosotros creemos que es el gran logro, o que se nos vendió desde siempre a la humanidad como el gran logro a través del tiempo, en la superación de las limitantes que siempre tenía la sociedad de manera desarticulada cuando empezó a organizarse tal en cuerpo social, eso que llaman la libertad y la libertad de expresión y la libertad de elección es una falacia en el ámbito de la democracia representativa. Esa falacia consiste en que hay elecciones cada 5 años o 6 años según el país y según la constitución, que son elecciones que no deben salirse de la constitución correspondiente, y por eso aquí esta gente lucha tanto contra la constitución bolivariana y de repente aparecen defendiéndola, porque supuestamente los defensores de las constituciones son los sectores de la derecha, porque en ninguna parte del mundo se da lo que sucede en Venezuela, que hay una constitución que es del pueblo, que nos trajo Chávez. Entonces, el lenguaje natural tiene que ser el que ellos defienden, las leyes y la constitución, y se dice que en los regímenes de izquierda se violenta la legalidad del Estado. Ese es el discurso del anticomunismo. Entonces, si ellos estuvieran aquí hablando en contra de la Constitución, sería una incongruencia. Por eso tienen que aparecer defendiendo una Constitución que es la que han tratado de desconocer durante más de 14 años. Eso es lo que explica ese fenómeno. En el Estado burgués de la democracia representativa, esa Constitución sirve para que las elecciones sean como las necesitan los sectores dominantes. Es decir, se elija cada 4 o 5 años a alguien que tiene que salir de ahí porque según esa mayoría de las constituciones del modelo democrático representativo burgués, no permiten la reelección. Por eso fue una polémica muy grande aquí la propuesta de la reelección de Chávez, porque para Chávez, para la concepción verdaderamente revolucionaria, transformadora de los pueblos, es indispensable que haya la posibilidad de que el pueblo elija a quien quiera elegir de manera plena, no parcial. No es que si la gente quiere elegir a un individuo, pero ya fue presidente, ya les ayudó, ya les sirvió, por fin encontró a alguien que le ayudaba al pueblo, entonces no lo puede elegir porque la Constitución dice que no se puede reelegir. Es la trampa del modelo burgués. Chávez lo superó, avanzó con el pueblo, luchó por ello y conquistamos la reelección. Pero eso es aquí en Venezuela nada más. El caso del referéndum revocatorio es otro logro de Chávez, que modifica sustancialmente la concepción de la democracia burguesa, y eso también les chocó a ellos, pero claro, lo utilizaron para ponerlo a su servicio en su oportunidad en el 2004. Sin embargo, perdieron. Pero Chávez fue el que avanzó con eso, eso no lo avanzó la derecha, ni lo avanzaron ellos como partidos políticos. Lo avanzó fue Chávez. ¿Por qué? Porque Chávez está hablando de más democracia, tenía que demostrar ¿Qué es lo que es más democracia? Y más democracia que el pueblo decía siempre. Entonces, eso es lo que explicó lo del referéndum revocatorio en la Constitución. Entonces, cuando hay este esquema de la democracia representativa, burguesa, que necesita que cambien los dirigentes, lo que están es destruyendo la posibilidad de que se hagan liderazgos que constituyan a lo largo del tiempo propuestas de consolidación de modelos soberanos de nación. Por eso es que hay que quitar a los presidentes cada cierto tiempo, pero los presidentes de las compañías privadas no se cambian, ellos sí siguen ahí. Los de la iglesia no se cambian hasta que se mueren, o como el cobarde este que vino y renunció porque no podía con la carga tan grande de las responsabilidades frente a los crímenes que comete la iglesia hoy en la humanidad, sobre todo la pedofilia. O como sucede en los medios de comunicación, que no cambian salvo que hagan trampas, como hace Globovisión con el cuento de que está vendiendo, de lo cual tenemos todavía pendiente seguir hablando muchas cosas. Pero el tema del que queremos hablar es el referido a ese de la representatividad auténtica de la sociedad. Fíjense que dice en una carta que le escribe a Nicolás Maduro, Ilan Chester, ustedes no lo recuerdan, es un cantante del pasado, del siglo pasado, una cosa antigua que ha dicho más que Magdalena Sánchez, me voy a retirar, y nos vamos a morir nosotros primero y él todavía no se ha retirado, porque son farsantes toditos. Fíjense tú lo que le dice a Nicolás. No, Nicolás, la solución no está en forzar a la otra mitad, ellos dicen que son la mitad, porque eso se lo han metido en la cabeza, a la otra mitad de la sociedad a que acepte la vía comunal. Fíjate tú, el desprecio al pueblo de manera persistente por todas las formas y en todas las maneras de expresarlo. La solución no está en forzar a la otra, como que si es que aquí se le está obligando a la gente, porque ellos se metieron en la cabeza que si ellos son mayoría, ¿cómo va a haber alguien con el chavismo? Esa gente le tienen que estar pagando. Esa es la explicación al tema de ellos con el asunto del dinero. Ellos dicen que si se va a respaldar a Maduro, se pudiera hacer, pero que no se cobre. Lo dijeron todo empezando por el candidato. Lo han dicho de todas las maneras para insultar a los artistas que están apoyando a Maduro. Pero entonces ellos todos que se sentaron ahí, que están despedidos de su trabajo por la empresa privada, porque están viejos, porque están gordos, mofletudos, porque no sirven, porque pasaron de moda, porque a los canales no les da la gana, pues, porque quieren tener muchachitos que les pagan más barato, son bonitos, como vende el esquema del consumismo en el capitalismo, y entonces la gente bonita es la que va para la televisión, no van los viejos gordos feos, en el capitalismo, digo. Y entonces resulta que ellos están en esa condición y dicen que es que Chávez le cerró Radio Caracas y que por eso están sin trabajo. Y están sin trabajo en Miami, fíjate tú. Entonces nos queda la farsa, el embuste, la mentira de que es que Radio Caracas salvaba la dramaturgia nacional en este país. O sea, el único canal que hay en el capitalismo es Radio Caracas Televisión. ¿Y qué hace Venevisión y Televen y la tele y lo otro? ¿Por qué no los contrata, pues? Esos no son del gobierno. Ah, no, es que ellos son unos canales que se plegaron. ¿Cómo que se plegaron? ¿Y por qué no te contratan los de Miami? Ninguno. Porque son un poco de viejo mofletudo. Ese es el punto. Cuando decimos que hay que estar pendiente de las cosas que están detrás del discurso. A Capriles no se le acerca ni un solo muchachito porque ellos no tienen nada que ver con futuro en lo absoluto. Están buscando donde les cae mejor el rebusque del billete. Entonces ellos están en esa triste y lamentable condición. Porque los artistas de la derecha están con el que tiene billete para pagarle. El pueblo no les da dinero, por eso no están con el pueblo. El pueblo los saludará en la calle, ellos se sienten contentos, pero ya está. Pero el pueblo no les paga por saludarlos en la calle. Ese es el punto. Porque el pueblo los vio en televisión y los saluda y le dice, dame un autógrafo. Pero no les da dinero. El que le da dinero es el dueño del canal. Y el que es el dueño del canal es el rico. Y aquí hay una lucha de clase donde la confrontación es entre ricos y pobres. Eso es así y ha sido siempre la historia de la sociedad desde que Marx explicó que en la sociedad capitalista hay una constante contradicción que es la lucha de clases entre rico y pobre. Y eso fue lo que vino Chávez a tratar de superar. Por eso Chávez dijo que avanzáramos en la construcción de la soberanía para avanzar en la construcción de una sólida sociedad en la que todos cupiéramos y en la que todos tuviéramos oportunidades, y por eso en vez de eliminar la propiedad privada como debió haberlo hecho, lo que hizo fue que amplió la propiedad a 5 formas como no existe en ninguna otra parte del mundo. Entonces este tipo que de verdad es lamentable, que hubiera podido ser un anciano recordado con cariño por el pueblo, fíjense la barbaridad que sigue diciendo. Aceptemos de una vez por todas que no todos pensamos igual y que por no pensar igual no necesariamente somos apátridas y traidores a la causa nacional. Si es así, si eres un apátrida, porque estás en Miami metiéndote allá la buena vida, en tus jacuzzi, bebiendo whisky, champaña, y entonces estás diciendo que es que el país se está viniendo abajo y no viniste a ayudar en lo absoluto. ¿Te das cuenta? Cuando tú y tus aliados, le dice Ilan Chester a Maduro, cuando tú y tus aliados más cercanos usan ese lenguaje descalificador, a mucha honra, camarada Ilan Chester, cuando usan ese lenguaje descalificador ofensivo, ustedes hieren el corazón ajeno, generando con ello un profundo dolor y un amargo resentimiento. Reacción que todo hijo sentiría con la conducta de un padre abusivo. De ahí que no puedes contar con esa inmensa cantidad de venezolanos dignos. ¿Ves? Los patas en el suelo, los tierrudos no son dignos. Eso es lo que dicen estos idiotas en todo lo que expresan. Puro desprecio al pueblo. No hay manera de que lo oculten. Son la gente miserable de la sociedad. Allí están reunidos. Ellos se complacen de estar juntos. Chao. Nos vemos en otra oportunidad. Vives en mí, Padre comandante y amigo. Hoy el pueblo es fiel testigo del porvenir. La, la, la. Vives en mí, porque entregaste tu vida. Latinoamérica está unida solo por ti. Defender.